Radio Ubrique. Deportes. Y ya una vez conocidos todos los entresijos de ese nuevo ciclo de Cineando en Ubrique, que se estrena mañana viernes, pues retomamos nosotros el testigo nuevamente y nos quedamos ya con el tramo final de la tarde. En unos minutos, eso de las 6 de la tarde, llega una nueva edición de los servicios informativos. Hasta entonces vamos a estar con un tiempo de deportes marcado por el baloncesto. Enseguida vamos a saludar a Jonathan Domínguez, el técnico ubriqueño, que esta pasada semana conseguía el bronce absoluto en el campeonato, el campeonato de España, cadete de selecciones autonómicas, acudiendo como entrenador ayudante de la selección andaluza, conseguía el que es su tercer metal en una cita de este tipo, ya que anteriormente lo había logrado la plata tanto en infantil como en cadete. En esta ocasión, el equipo andaluz que derrotó a Murcia y a Melilla en la fase de grupos, donde cayó frente a Madrid. En cuartos de final venció a Galicia, en semifinal cayó ante Cataluña y ya en la lucha por el tercer puesto venció a Castilla y León. Un Jonathan Domínguez que, en lo que se refiere a esta temporada 2024-2025, marcha de la mejor de las maneras posibles, porque el equipo senior del Club Náutico Sevilla, el equipo al que dirige, firma un 10 de 10 en su grupo de Liga Nacional. Una Liga Nacional en la que también compite otro ubriqueño, Emilio Gómez, en este caso en Alaurín de la Torre. Teníamos previsto hablar esta semana con él, finalmente se queda pospuesto a su charla. Para la próxima semana conoceremos las impresiones de un Emilio que cumple su tercera temporada en el equipo malagueño. Hasta allí también nos iremos para hablar de un equipo que ha empezado con un balance de 5-3 en los 8 primeros partidos. Este fin de semana tiene un doble compromiso, de vencer los dos estaríamos hablando que se colocaría prácticamente lo más alto de su grupo también. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Antes también os cuento que ya están en marcha desde el pasado martes los programas deportivos, el programa deportivo municipal para este invierno de 2025. Se va a desarrollar desde el 7 de enero al 22 de junio. Toda la información en el edificio administrativo de la piscina climatizada, en el teléfono 956-46-4589 o en el correo electrónico deportes@ayuntamientoubrique.es. No obstante, nosotros la próxima semana abordaremos todo lo concerniente a este programa deportivo que fundamentalmente se destaca porque mantiene los precios. Estaba por ver, ¿no?, después de la absorción del Patronato Municipal de Deportes por parte de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, se iban a mantener o no, se mantienen los precios, también se mantiene la oferta que en cierto modo viene marcada por la demanda de los usuarios, ¿no?, de este programa. De eso hablaremos la próxima semana. Nosotros que hoy nos quedamos hablándoles baloncesto y nos quedamos hablándoles con Jonathan Domínguez. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Ayer hablábamos de un club, el Senderismo Tres Caminos, que terminó el 2024 de la mejor manera posible. Hoy hablamos con uno de los nuestros, con Jonathan Domínguez, que también ha empezado de buena manera el año 2025. Y es que siempre entiendo yo, ¿no?, que es positivo alcanzar un podio, en este caso en categoría nacional. Jonathan Domínguez, que acudía como entrenador ayudante de la selección andaluza cadete al Campeonato de España de Selecciones competiciones autonómicas. Ahí ya había estado hasta en tres ocasiones anteriormente, dos en categoría infantil, donde consiguió un cuarto puesto y una medalla de plata, y la última el año pasado, también con la expedición cadete de la selección andaluza, con quien también conseguía la plata. En este caso, bueno, pues se tuvo que conformar con el bronce, un Jonathan Domínguez que el año pasado, además de ello, pues recuerden, ¿no?, a sus éxitos con el equipo universitario, había que sumarle, y de ello también vamos a hablar en los próximos minutos, ese título del sector andaluz de la primera nacional. Conseguía el ascenso a EVA con el Club Náutico Sevilla, un ascenso que finalmente no se fraguó, y el Club Náutico Sevilla, de nuevo dirigido por Jonathan Domínguez, en esta temporada 24-25, pues se cabalga de manera pues inexpugnable, ¿no? Por ese esa nueva temporada, con un balance de 10 victorias y ninguna derrota. Como digo, de todo ello vamos a hablar con Jonathan Domínguez, a quien ya saludamos al otro lado del hilo telefónico. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué pasa? Decía yo que empezar con un bronce nacional es buena noticia, ¿no, Jonathan? Es verdad que veníais de una plata el año pasado, pero en cualquier caso, debes saber bien este bronce, ¿no? Dime tú. Sí, es un magnífico resultado, viendo cómo ha ido la preparación y contra los rivales que nos hemos enfrentado. La verdad es que estamos muy contentos porque esta generación venía a ser cuarta en infantiles. Y conseguir un bronce, mejorar resultados infantiles, pocas veces se da. Y mira, pues lo hemos podido conseguir. Con lo cual estamos muy contentos con los chavales y con nuestro trabajo. Uh-huh. Un campeonato, como bien decías, ¿no? Ha sido duro por los rivales, ¿no? Ganabais a Murcia y a Melilla en la fase de grupo, solo perdíais contra Madrid. Corrígeme si me equivoco, Madrid, que a la postre ha sido la vencedora, ¿no? No, Madrid al final perdió. Ah, perdió la final contra Cataluña. Perdió de uno contra Cataluña. O sea, os habéis enfrentado a Madrid en grupo, en el cruce de cuarto ganabais de uno por un punto a Galicia, y perdíais en semifinales contra Cataluña, que fue a la postre campeona de España. O sea, que solo habéis perdido con los dos finalistas. Hemos perdido con los dos finalistas, que estamos muy contentos, pero es verdad que contra ellos no estuvimos. La verdad, no estuvimos todo el tiempo que queríamos compitiendo, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades competimos lo máximo que pudimos y contentos, porque te pones a mirar las sesiones que hace, por ejemplo, Cataluña o que hace Madrid, y nos sacan el doble o incluso nos sacan mínimo 20 sesiones o más. Entonces, claro, cuando nosotros trabajamos 16 sesiones y ellos trabajan 40 sesiones o por ahí, con torneos entre ellos y demás, y nosotros por ejemplo ese año no hemos tenido ningún torneo con selección, pues la verdad es que estamos contentos. No. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué Madrid y Cataluña tienen esa ventaja que vosotros no? Nosotros tenemos la comunidad autónoma una de las más extensas que hay en España, un poco Castilla y León, por no decir, y claro, es más complicado el poder juntarse los niños y demás, luego las competiciones, luego los clubes, tú sabes. En Cataluña, por ejemplo, en el mes de diciembre para la competición. Uh-huh. Para la competición, para entrenar con la selección. Todos los fines de semana y entre semanas. En Madrid, por ejemplo, se reúnen entre semanas para poder entrenar, aparte de los fines de semana. Ellos, por ejemplo, en verano, con la generación de primer año, ya empieza a trabajar. Estamos ahí intentando a ver si lo podemos conseguir. Hemos hablado ya con los directivos y demás, y a ver si el año que viene pues podemos tener algunas sesiones más que se agradecerían. Claro, al final Madrid monopoliza la capital. Si hay alguno que llegue de Fuenlabrada o así, pero que está cerca, y Barcelona pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo más lejos a lo mejor Girona, ¿no? Cantera de Girona, que a fin de cuentas tampoco está muy lejos de Barcelona, y tienen esa facilidad. Pero bueno, luego también eso, ¿no? La estructura de las competiciones allí, y el hecho de que ellos en diciembre pues preparen mejor estos campeonatos, ¿no? Y las preparan mejor y ya está. Nosotros, es lo que te he dicho, nosotros con lo que tenemos y nos dan, yo creo que sacamos un rendimiento del 200% muchas veces. Uh-huh. Es verdad que jugamos en casa, que eso nos favorece, las cosas como son. También jugar en Huelva pues nos ayuda también a nosotros a motivarnos y a estar mejor. Pero eso, que al final, no solo Cataluña y Madrid. Galicia, por ejemplo, ha hecho este año 30 sesiones. Castilla y León ha hecho 40 por ahí y un torneo internacional. Donde agua contra la República Checa, donde agua contra Alemania. ¿Qué crees que no? Al final tú dices, o sea, están jugando. Y nosotros eso. Nosotros trabajando lo menos que podemos y ya está. Y ya. Hacer los mejores resultados posibles. Jonathan, entiendo, antes sí que Betis o Caja, cuando estaba Caja y Unicaja, eran, digamos, el grueso, ¿no?, de estas selecciones andaluzas, también Granada, un poco en esos tres ejes, ¿no?, pivotaba. A día de hoy, con el descenso de categoría del equipo sevillano, ¿cómo quedan estas selecciones andaluzas? O sea, ¿se ha notado también el nivel en este sentido, que haya descendido el club sevillano? A ver, se nota algo, pero el Betis todavía sigue teniendo muy buenos niños en cantera y la verdad que, hombre, nosotros, por ejemplo, este año hemos llevado nuestra selección cadete, eran 6 niños de Betis. Ajá. Es verdad que 4 son de la provincia de Córdoba, pero eso que en general también nutre, aparte de masculino, están nutriendo ya los equipos femeninos y podemos decir que la andaluza Unicaja es el club más referente, ¿no? Sí. Y luego está Betis, el masculino, el femenino, pues depende de las generaciones. Fundación está cada vez metiendo más niños, están trabajando muy bien y se nota que está el equipo, no se ve. Y, pero al final es eso, al final es Unicaja, Betis, Granada, algún niño de Córdoba. Por ejemplo, nosotros este año hemos llevado 2 niños de Almería. Vino un pico de 2-5. Que llegó ahí a Vera y lo hemos pillado. Y la verdad que el niño está hoy, vamos, el niño en el tercer y cuarto puesto hizo 20 puntos, 18 rebotes, creo que son. Sí, pero a lo que te decía, pese a que Betis, por ejemplo, no esté en la máxima categoría y Granada sí, aún así, a nivel de cantera, el club sevillano está incluso un poquito por encima todavía que el de Granada. Sí, todavía sí. Es que no, al final se nota porque allí en Granada Fundación está muy bien, después en Marbella está muy bien, pero ya después no hay, digamos, más equipos que tú digas. Después sale algún equipo de esto en algún lado, ¿no? En algún pueblo, por ejemplo, un Motril, o te puedes salir por allí, ¿verdad? La Zubia, por ejemplo, cosas así, ¿no? Pero sí. Más complicado que, por ejemplo, aquí en Sevilla, que hay algo más de tradición de baloncesto, pues, Alcalá, Coria, que no tiene. Sí, y es más, donde elegí también. Un bagaje. Y es más grande que Granada. Al final, eso se tiene que notar. Y un trabajo previo, ¿no?, de muchos años que, bueno, pues mantiene una estructura, ¿no? Y un. Claro. La verdad que la cantera de Betis este año está regular. Vamos, fue de primera persona porque yo, por ejemplo, este año no he sido en Betis. Me dijeron que las cosas habían cambiado y demás, y que no había tanto dinero como el año pasado y fuera. Es verdad, por ejemplo, que el año pasado había 8 jugadores de cabo, creo que eran. Pues este año creo que hay 3 nomás. Eso sí se va notando, por ejemplo. Sí. Hace 3 años, por ejemplo, el Betis tenía 16 jugadores de cabo. Y el. Sí, sí. Por ejemplo, este año me cabo más jugadores. ¿Y ese descenso en el presupuesto ha hecho, por ejemplo, que tú no sigas este año? Sí, puede ser, porque han contado con gente que tiene ya contrato o que están allí trabajando desde más tiempo y ya está. Y no han querido contratar gente de fuera, digamos. Yo, por ejemplo, que llevo un año, vale, pero hay otro compañero que lleva mucho más tiempo que yo y el pobre estaba teniendo que ir afuera, ya sabes. Y todo el dinero y ya está. Y Al final el equipo de arriba manda y como no alcance la Liga Andesa, pues al final pues se va a repercutir, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? La estructura se mantiene, pero la estructura, si pasan los años y no se le nutre de dinero, pues al final acabará cayendo también. Luego también, Jonathan, quería preguntarte, porque a nivel nacional, pues sí, ¿no? Madrid, Cataluña, entiendo que las canteras, ¿no?, de Madrid y Barcelona son las que sustentan estas dos selecciones, ¿no? Y Cataluña, por ejemplo, el grueso es Barcelona y el Juventud. ¿Verdad? Que después hay algún niño de Manresa o hay algún niño, ¿sabes?, que está por ahí. Pero bueno, nada, el grueso es Juventud y Barcelona. Y luego de Madrid, para adherir y aportar mucho. Por ejemplo, creo que tenían 5 jugadores, creo que tenían este año, y luego este año, por ejemplo, han tenido más extranjeros que el año pasado, porque cada vez Madrid es más academia, entonces también muchos jugadores extranjeros y están funcionando, y la verdad es que les ha venido bien. Porque estudiantes también, sigue funcionando bien, acordamos todos, la cantidad de estudiantes sigue funcionando bien y también nutre de jugadores a la selección madrileña. Pero al final estos campeonatos los juegan los chavales en función al club en el que están federados, ¿no? Sí, tú lo juegas, estos campeonatos los puedes jugar. Tú, por ejemplo, este año está en el Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? O te voy a poner el caso de donde este año íbamos a contar con un jugador que estaba en el Barcelona, porque el año pasado jugó con nosotros, jugó en el Betis. Entonces tú puedes contar con el jugador que jugó la temporada anterior en esa federación, o si el jugador es nacido en esa comunidad, también, aunque él juegue fuera, tú puedes contar con él. Ahí decide el jugador, ¿no? Sí, ahí decide el jugador. Por ejemplo, Galicia ha contado con un niño que juega en Madrid. Y por ejemplo también he contado con un niño que está jugando en Unicaja, Galicia. Sí. Nos llamamos al niño, hablamos con el niño y nos dice el niño que quería jugar con Galicia. Porque él es gallego. Sí, él es gallego, entonces claro, va a jugar con Galicia. Vale. Bueno, curioso, ¿no?, de estos casos, ¿no? Pero bueno, al final, más o menos, pues la situación que ha quedado de la siguiente forma, ¿no? Con Cataluña como campeona de España, Madrid segunda y Andalucía tercera, una categoría ya cadete que están ya los chavales previos a dar ese salto a la casi profesionalidad, ¿no, Jonathan? Me refiero que los jugadores punteros que se han visto estos días atrás en ese campeonato, en cuestión de 1 o 2 años, aunque es verdad que la normativa y demás ahora mismo, pues es muy complicado, ¿no?, que lleguen jugadores nacionales con esas edades a la primera división, pero sí que pueden estar ahí, ¿no? No, ya se empiezan a ver jugadores que están en dinámica, por ejemplo, entrenando en otras comunidades, entrenando a lo mejor en el León, o entrenando en el equipo de ACB, están en dinámica de entrenamiento, ya están jugando en equipos EVA. Sabes, al final es que no, y ya se empiezan a ver jugadores que tú sabes que en un futuro pueden jugar o llegar a un cierto nivel si tienen suerte con las lesiones, que tienen suerte cuando les dan la oportunidad de poder aprovecharla. Pues tú ves jugadores que pueden dar ese salto. Pero el año pasado tuvimos un jugador en la selección que todos sabíamos que tiene manera para poder jugar esto. Y la prueba es que este año, por ejemplo, ha debutado ya en las ventanas con Brasil, con la selección absoluta. La absoluta. Él siendo el año pasado cadete, va al Sudamericano Junior. Es decir, va con la sub-18 y tal como llega del Sudamericano, se pone a entrenar con la selección absoluta que iba a la Olimpiada. Y ya este año ha debutado en las ventanas con la absoluta. Y claro, y el niño Junior es el primero. Pero claro, tú ves el niño cómo juega, el físico que tiene, y tú dices, pues este tío, si todo va bien, puede que tenga suerte y se dedique profesionalmente a esto. Sí que este campeonato habrá servido también, habrá habido mucho ojeador, ¿no?, y mucha cámara de vídeo en las gradas, ¿no? Sí, aquí, tú sabes, ojeadores, agentes, estos campeonatos están llenos de ese tipo, de personas, ¿sabes? Al final, muchos clubes también vienen para ver si, por ejemplo, nuestro pivo africano que hemos tenido, que esto se va a llegar aquí a Vera, yo creo que no nos van a llamar a alguna cantera. Oye, Jonathan, una pregunta. ¿Influye esto, influye esa presión en los chavales? ¿Lo notáis vosotros que esos chavales juegan un poco condicionados? Evidentemente habrá de todo, ¿no? Habrá quien le influya más y quien le influya menos. Pero me refiero, se comenta, se habla, está en el ambiente eso de que, bueno, pues hay agentes, hay ojeadores de cantera y demás. Sí, se nota. Nosotros, por ejemplo, llevamos una norma que es quitarle los móviles a los niños. Desde las primeras concentraciones le quitamos los móviles. Y en el campeonato igual, porque al final nosotros teníamos, de 12 jugadores, teníamos 6 jugadores con agente. Uh-huh. Y claro, la gente va a buscar el beneficio de su jugador. Claro. Y no queríamos tampoco que llegara información ni nada del exterior que nos pueda repercutir en nuestro trabajo de manera uh-huh. negativa. Y si los ahora al final pueden tener esa presión, que hay algunos que la saben canalizar bien y hay otros que no la saben canalizar, y está ahí, los pobres se frustran uh-huh. y no les salen las cosas como te pueden salir en un entrenamiento. Uh-huh. No, estaba intentando tratar de que comprendiéramos todo un poco el ambiente, ¿no?, en el que se mueve ese campeonato de España de selecciones autonómicas, que ha servido para empezar este año 2025. Decía Jonathan que un año en el que de nuevo vuelves a estar al frente del equipo senior del Club Náutico Sevilla, un equipo con el que ya te proclamabas el año pasado campeón del sector andaluz de esta Liga Nacional. Os ganabais el derecho a estar en Liga EVA, pero finalmente, cuéntanos, ¿por qué no ha sucedido? No, el equipo no sale porque al final, esto, como hemos hablado antes, ¿no? Con la cantera, pues esto igual, si no tienes dinero, no sale. Al final, haciendo las cuentas del club, no, vamos, me comunican a mí que el club no sale porque faltaban unos 30.000 euros más o menos. Uh-huh. Me han hecho las cuentas, me han conseguido el patrocinador, pero le faltaba, digamos, otro patrocinado, y que no se podía, y que el club me iba a poner el dinero ese extra, digamos, o sea, que no se salía y ya está, y que vamos a hacer. Entonces, lo que te gana en la pista, por mala suerte, no se materializa todo el tema económico, y ya está, esto es lo que hay. ¿Cómo sentó, en qué momento lo dicen y cómo sentó en la plantilla, Jonathan? A ver, sinceramente, me comunica a mí. Es verdad que yo solo comunico a la plantilla porque la plantilla me pregunta, pero es verdad que, por ejemplo, desde el club no se han sentado con los jugadores, con la plantilla del año pasado para darle esa noticia. Al final, el que se la digo soy yo, porque estoy ahí entre medio. Y, hombre, a los jugadores, pues la verdad que después de todo lo que consiguieron, cómo se consiguió, y demás, hombre, muchas gracias nos da eso. Las cosas como son. Uh-huh. La prueba está que hay jugadores que se han ido. Han dejado, o porque se han ido para Guaneva, o porque no podían familiarmente, o personalmente laboralmente. Sí, no, básicamente te preguntaba por eso, por saber si esa plantilla con la que contabas el año pasado, que se proclamó campeona de la Liga Nacional, se mantiene o has tenido que hacer mucho cambio. Bueno, hemos metido, la verdad que el año pasado teníamos 16 fichas, este año por ejemplo tenemos 15, y 6 no están de la temporada anterior, y hemos metido 4 chavales de primer año y uno que es más veterano, tiene 24, 25 creo que son, y se mantiene por 10 del año pasado, pero es verdad, por ejemplo, que 4 personas, 4 jugadores importantes de aquí, pero bueno, ya está, que ahí estamos, pues, con lo que tenemos, pues mira, vamos 10-0. Está la gente bien, yo hablé con ellos, hay gente que está aprovechando el año para demostrar que tiene valía para poder jugar esta competición y que tiene baloncesto para poder jugar la competición, y hay gente que lo está aprovechando y ya está, y por mí perfecto, ¿sabes? Porque al final yo lo que quiero es que los chavales disfruten, estamos haciéndolo, estamos viendo entrenar hasta cuando hay entrenamiento voluntario, van. Con lo cual eso te da pues, alegría de poder ir a un entrenamiento y trabajar con los chavales. Uh-huh. Balance de 10-0, inmaculado de momento, vuestro transcurso por el campeonato, Jonathan. Sí, vamos 10-0, lo que te estoy diciendo. Yo sabía que tenía equipo, pero no me esperaba para ir 10-0 ahora mismo la fase de la competición en la que estamos. Es verdad que ahora jugamos contra Fangí, el rival más fuerte de la competición, que es el Lepe. Viene de perder en casa contra Pila. También fue una derrota inesperada, porque además a Pila le faltaba un jugador muy importante. Y nada, yo no he tenido las navidades para poder preparar el partido. Entiendo que sí lo ha podido preparar. Y yo desde hoy, pues, tendré que preparar el partido. Tengo 2 días para preparar el partido del sábado. venís de cerrar, por ejemplo, el año con una victoria importante ante La Palma, 105-59. Y es que no solo es el 10-0, Jonathan, tenéis un balance de puntos de más 241, o sea, una media de más 24 por partido. Y es verdad que, por ejemplo, creo que somos el mejor equipo que defiende del grupo, y no sé si de Primera Nacional, porque no me he puesto a mirarlo bien, pero nosotros tenemos nuestra seña de identidad, llevamos 3 años con nuestra seña de que tenemos que ser el mejor equipo defensivo para poder ganar los partidos. Y la verdad es que por ahora no está valiendo. Porque hemos ganado partidas a 60 y pico puntos, pero hemos dejado arriba a lo mejor en 50 y algo. Pues creas que no, pues mira, pues está bien, porque nosotros sabemos que en ataque tenemos nuestras limitaciones. En casa es cierto que tenemos más aciertos. Verdad, llevamos varios partidos, la verdad, estamos con un acierto bastante grande, pero que el día que nos meta, pues tendremos que estar bien atrás, y eso es lo que nos hace tener más 200, ¿qué tal? Son 200 y pico de puntos. Uh-huh. Que creas que no te vienen bien después por cómo está montada la liga. Te vienen bien por un posible cruce, si te metes o no te metes, para tener una mejor posición. Ya veremos a ver cómo va, porque todavía, al final todavía no ha terminado ni la primera vuelta, que antes terminado la primera vuelta y sí, eso te quería comentar, porque antes de nada, comentarte, no sois el, por 12 puntos, no soy el, la mejor defensa del campeonato. Está en el grupo C, está el Cresta Nevada CBA, está con 588 puntos en contra en 10 partidos, o sea que por 12 puntos no soy la mejor, pero sí soy la segunda mejor defensa del campeonato. Que te quería comentar eso precisamente, Jonathan, porque estoy viendo, son grupos de 13, 14 equipos que tenéis que jugar a doble vuelta y luego un playoff, o sea, que es una liga bastante larga, ¿no? Sí, el año pasado acabamos, creo que fue el último fin de semana de mayo, creo que fue, o el primero de junio, creo que acabamos, uh-huh, la Final Four, ¿no? Me parece que fue, ya estábamos, como yo digo, con el bañador puesto. Pero bueno, que es muy larga, porque eso, porque al final juega a las, se meten los dos primeros de cada grupo y luego los dos mejores terceros. Por eso te digo que los puntos tienen que ver, porque al final, yo por ejemplo el año pasado, para ser los mejores primeros, estuvimos viendo el tema de puntos y demás. Bueno, en el último partido contra Puerto Real estábamos pendientes a un marcador para intentar eso, para intentar ser mejores. Uh-huh. Sí, no, evidente, y sobre todo llegar bien a esos meses de abril y mayo, que es cuando vaya a jugar las habichuelas, ¿no? Sí, no, porque viendo tal como está el calendario, ahora es verdad que tenemos un mes complicado, un mes y medio, todas las vacaciones tenemos un mes y medio complicado. Hay que ver cómo van algunos equipos de mitad de la tabla que en sus casas te juegan bien y te ponen rascar el partido. La verdad que después, a lo mejor, a partir de marzo, a lo mejor podemos tener, digamos, un bajón, porque puede enfrentarte a lo mejor contra equipos de abajo, pero que si cambian tu dinámica te pueden crear un problema. Al final la liga tiene que estar, se parece que no, tiene que estar, si quieres quedar primero, te obliga hasta mucho tiempo, sí, bien, a un baloncesto bueno, uh-huh, a un nivel bueno. Uh-huh. Pero es verdad que, por ejemplo, este año, pues, tal como está hecho el calendario, tenemos que llegar al final lo mejor posible, porque nos vamos a enfrentar contra los equipos que están arriba, ¿no? Como por ejemplo este fin de semana, que recibís a Lepe, o sea, que, claro, que es importante no solo por ser un rival directo, sino por jugarlo en casa. Que viene vamos a ir a León, que va a 10-0 también, es que, uh-huh, al final estamos jugando ahí, que nos vamos ahora, pues, como quien dice, jugamos con Pida antes de La Palma, jugamos contra Lepe y jugamos contra Ebra León, que son los equipos que ahora mismo están ahí arriba, ¿no? Pero que después está Labradores, que tiene un buen equipo, que después está, por ejemplo, también Cheré, que ya ha recuperado varios efectivos, que ya no sé qué. Al final hay muchos equipos que están ahí en mitad de la tabla, que te pueden ganar Coria, por ejemplo, te pueden ganar partidos. Que hay muchos equipos que al final te pueden ganar partidos. Sí. Y tienes que estar, tienes que ser muy, muy lineal y muy constante. Para hacer primero o segundo, tienes que al final en esta liga no puedes tener altibajo. Claro. Sí, porque hay equipos de esa zona media que van a ganar partido a los de arriba e intentar que no sea a vosotros. Claro, por eso. Básicamente. Y más en su casa, porque yo sé que, por ejemplo, en nuestra casa nos tenemos que hacer fuerte y tenemos que intentar acabar la liga con 14-0. Es decir, no perder un partido, pero no perder más. Eso es lo que no. Eso, por ejemplo, lo que hicimos bien el año pasado. El año pasado no perdimos ningún partido en nuestra casa y contra el segundo y tercero de nuestro grupo, pues le ganamos de 32 y de 25. Que es que no te viene bien, porque claro, nosotros después perdimos allí de 3 y perdimos de 1. Pues está, tiene ganado Vascavera y fuera. Y condiciona aquello. Bueno, Jonathan, y al margen de todo ello, por terminar, este año también Universitario, Universidad de Sevilla. Y ahí estamos viendo a ver cómo va todo y demás. Y preparando, imagino, el Campeonato de Andalucía. Empezaremos a preparar ya algo, creo que la semana que viene. Creo que ya empezamos los entrenamientos. Esto termina de una y te mete en otra. Y este año toca en Almería, de marzo, ya tenemos la fecha, ¿verdad? La verdad que está lejos, pero bueno, y Almería. Y como siempre, como estos últimos años, tendremos cambio, porque tendremos que tener algún cambio, porque han dejado terminar ya las carreras o por ejemplo hay gente que está trabajando lo que sea y no puedes contar con ellos y ya está, ya hacer lo menos posible. Yo, como digo, llevamos mucho tiempo ganando, un día tendríamos que perder. Yo espero que no sea este año, es lo único que pretendo. Pero bueno, que al final, tú sabes, lleva ganado mucho, los equipos también cada vez te quieren ganar más porque te derriban a ti y fuera y está ahí. Y una cosa que tenemos ahí, una presión que tenemos, que parece que no, pero que nos motiva también para poder competir en las mejores condiciones. Sin ninguna duda. Pues no sé si nos queda algo más atrás, Jonathan, algo más que quieras añadir a todo esto. No, ya está, yo creo que está bien. Hemos hecho una extensa, ¿no? Un repaso extenso, ¿no? A lo que ha sido esta primera parte, ¿no? De la temporada para ti. Recordemos con ese bronce nacional con la selección andaluza de baloncesto en ese campeonato nacional de selecciones autonómicas, con ese 10-0 con el Club Náutico Sevilla, y una segunda parte de la temporada que va a estar marcado por eso, ¿no? Por ese tramo decisivo, ¿no? De esa liga nacional y además con ya la aparición de los campeonatos universitarios, tanto el de Andalucía como si se consigue la clasificación al de España. Pues Jonathan, desearte suerte, reiterarte la enhorabuena por ese bronce nacional, desearte la mejor de las suertes para este año 2025, para este tramo decisivo de la temporada, y como siempre estaremos pendientes, ¿vale? Ah, pues muchas gracias por llamarme, por estar aquí pendiente de uno, y ya está, y esperemos intentar seguir consiguiendo algunos logros más, ya está, y si no los conseguimos, pues bueno, que no sea porque no hemos trabajado o no lo hemos intentado. Pues seguro que sí, Jonathan. Un abrazo. Muchas gracias y un abrazo. Nosotros casi ponemos punto y final a nuestro espacio de la tarde, a tiempo de deportes. Volveremos ya en lo que se refiere a la tarde, volveremos el próximo lunes, 13 de enero. El deporte sí que volverá mañana en el tramo de la mañana, a partir de la 1 del mediodía será momento para poner en orden la actualidad del Ubrique Club de Fútbol. En nada, llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Tan solo, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más.